Radio Ubrique. Sitios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 25 de julio. El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, ha informado que unos 8 o 9 olivos retirados del nuevo recinto ferial serán replantados en forma de isla en la parte inferior de una de las plataformas. Con ello tratarán de mantener la práctica totalidad de estos olivos que han sido retirados, ya que tan solo un árbol ha sido eliminado al obstaculizar el acceso de la maquinaria que se está empleando para la adecuación del terreno. Además de la zona aledaña al recinto ferial, dentro del plan de cooperación forestal puesto en marcha, dado el peligro que entrañan los posibles incendios, se han desbrozado y limpiado los márgenes de la carretera del Matadero, el helipuerto, el depósito de Cornicabra, el centro de recepción del yacimiento de Ocuri y el propio yacimiento. Calvente ha señalado también que dentro de las competencias de estas delegaciones tratarán de mantener las zonas verdes que ya existen, más que crear algunas nuevas al tiempo que implantan un plan de limpieza de puntos específicos que se antojan conflictivos. Por otro lado, ha adelantado que los trabajos de desinfección y desinsectación que se están llevando a cabo en varios puntos del municipio se trasladarán a los centros educativos antes del inicio del curso escolar. El también responsable de Fomento Económico Social y Comercio ha explicado que, si bien se repetirá en septiembre la campaña de la Vuelta al Cole, la intención es remodelar las acciones de difusión y promoción del comercio local que hasta ahora se han estado llevando a cabo. También comentaba que quiere reunirse con los representantes del mercadillo ambulante para planificar el próximo año. En la parte de medio ambiente, como estamos haciendo un recinto ferial nuevo, estamos ahí con ellos, que desde aquí quiero agradecerle a los propietarios de esos terrenos, porque son privados, no son del ayuntamiento, la disponibilidad que nos han dado a la hora de entrar en su casa, por fin de cuentas de ellos. Y nada, y claro, en la parte de medio ambiente, por ejemplo, el tema de retirada de los olivos que estaban en aquella zona, que no se han, o sea, se le han hecho una poda, o sea, es un desbroce grande de aquello, y se han colocado en forma de isla, todos unidos en la parte inferior donde iría una de las plataformas de la feria. Ahí hay una alberca que tiene, vamos, un flujo de agua que nos sorprendió muchísimo a pesar de la sequía. Y se ha replantado todo en forma de isla para que, bueno, para intentar mantenerlo todos los olivos, ya que son todos olivos con una vejez impresionante, y queremos mantenerlo. La limpieza de, bueno, sí, toda la maleza que había. Se han replantado, no estoy seguro si eran 8 o 9 olivos que había que retirarlo, y eso se han tratado, se le ha hecho una poda fuerte porque consideraban que era necesario tanto para moverlo como para cuidarlo, para que tuviese la savia más concentrada en la parte del tronco, ya que en época de verano, tanto en época de frío como en época de calor, buen momento para este tipo de poda. En ese aspecto no ha venido bien. Es verdad que con el tema de la sequía pues estábamos un poco asustados porque queríamos mantenerlo, pero al tener la facilidad de la alberca, de toda la huerta que recoge, pues nos ha venido bastante bien. Se han unido todos, de hecho se le llama forma de isla porque se unen todos en un mismo punto. Y nada, esperemos que la medida que ha hecho Parque y Jardines sea la correcta y podamos salvarlos todos. En principio se han replantado todo, la parte de arriba, y creo que en el acceso que se estaba haciendo, digamos, en la zona por debajo del mirador, digamos, el acceso de Michelin, creo que se ha tenido que retirar uno porque era imposible pasar maquinaria ni nada. También hemos tenido el problema del platanero que está en la puerta del Bar Alcázar, que está en muy malas condiciones. Había un informe técnico tremendamente desfavorable, ¿no? Y se iba a intentar retirar dentro de un mes o cosas así, pero con el tema de la sequía y tal y la alta temperatura, vieron que una de las grietas había aumentado unos 2 centímetros en prácticamente 48 horas, tenía muchísimo peso en la copa, se había hundido la base. Entonces optamos por retirarle todo el peso con el informe técnico, todo el peso de la parte de arriba, donde participaron tanto personal de Parque y Jardines, bomberos, policía, todos hicieron una labor espectacular. Se intentó cortar, pero en el momento que empezaron a quitarle el peso de arriba vieron que estaban muy malas condiciones y se tuvo que cortar prácticamente por la mitad. Se mantiene ahora mismo tal y como está porque necesitamos del área de obra que levanten el acerado para poder sacarlo totalmente, y se va a replantar uno de la misma especie. Evidentemente no vamos a quitar el paseo que tenemos de los callejones de la misma especie, creemos que sobre octubre, noviembre, dependiendo de las temperaturas, que no sabemos cómo vendrán, y el tema de la lluvia, que esperemos que venga, porque la verdad que los trabajadores de parques y jardines, desde aquí yo les doy mi enhorabuena, porque están todo el día con las altas temperaturas intentando mantener todos los parques que tenemos, que son muchísimos, y, claro, y los tienen súper cuidados. Y están todo el día regándolos. Se está implantando, aprovecho ya para comentar, el riego por goteo en muchísimas zonas. En algunas, los primeros días nos comentaban cierta incidencia de que se salía mucha agua por alguna zona, y es que el tema de las tuberías, lo mismo, no estaban bien conectadas, algún animal pues las picó y tal, y se han ido solventando todos esos problemas. Vamos a intentar que todos los parques de Ubrique tengan el riego por goteo, y así también se libera de carga de trabajo a los operarios municipales. La actuación estaba prevista un poco más adelante, lo que se iba a hacer la retirada completa y plantarlo prácticamente el nuevo, vale, a la par, pero como se puso muchísimo peor, no ha dado tiempo. La seguridad era lo primero. En una zona de las más estrechas, creo yo, de los callejones, está el bar, muchísimo tráfico, entonces hemos optado por retirarlo y replantarlo con uno de la misma especie. Sí, va a intentar que sea de similares características, pero evidentemente árboles tan grandes no tenemos y no podemos, pero bueno, se hará todo lo posible para que aquello quede cercano a como estaba. Es que claro, le tenemos tantísimo cariño al tema de los árboles de los callejones, todos hemos paseado tantísimas veces por ahí y ahora lo ves el hueco. Para colmo es que está justamente enfrente cuando llega sube de la Avenida España, entonces ven más el espacio, pero es que era tremendamente necesario, por desgracia, tener que retirarlo. La Peña Toro del Gallumbo inicia este próximo domingo el montaje de las infraestructuras necesarias en el recorrido de la suelta, que tendrá lugar el 3 de septiembre. En la tarde de ayer quedó presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento el cartel anunciador, cuya autoría, tanto en el diseño como en las fotografías, recae en Tachi Barea. En él se incluyen los 160 patrocinadores, que en esta ocasión colaboran con el colectivo, 10 de ellos nuevos. También se dio a conocer la imagen de las reses de Reserva Tauro, que serán protagonistas en este 2023. De esta forma se anunciaba que Buenacara recorrerá las calles en la suelta de la mañana, prevista a las 12:30 del mediodía, mientras que por la tarde, a las 7, será el turno de Mosquetero. Con respecto a las camisetas conmemorativas, la peña comentaba que se han agotado las existencias, si bien están pendientes de recibir otra remesa la próxima semana. Aquellos interesados pueden hacer su reserva vía WhatsApp en el 613-563080. Además, establecerán algunos días de promoción de las mismas en la Avenida de España. Por último, adelantaron que barajan la posibilidad de celebrar una concentración de carretones y quisieron agradecer la predisposición y colaboración de los vecinos que viven en la zona del recorrido durante el montaje, el desmontaje y el día de la suelta. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí esta tarde. La convocatoria es para presentar el cartel del Toro de Gallumbo, que tendrá lugar el 3 de septiembre, y para ello tenemos aquí a su presidente y su tesorero, que nos van a explicar mucho más detallado cómo va a ir el día 13 de septiembre. Bueno, pues primeramente agradecer a todos los medios de comunicación que estéis aquí presentes, ¿no? También al equipo de gobierno, ¿no?, que nos hayan dado cabida en este lugar, ¿no? Primera vez que lo pisamos de esta forma, ¿no? Y nada, ¿no? Como bien veis, pues tenemos aquí el cartel del Toro del Gallumbo 2023, que se celebrará el día 3 de septiembre con reses de Reserva Tauro, ¿no? Hemos apostado fuertemente por esta ganadería este año. Creemos que puede ser los toros o de presentación más completo de todos los años estos atrás. También agradecer a los 160 patrocinadores, que no se me olvide el diseñador del cartel que está hoy aquí presente con nosotros y también protagonista de las fotografías de la refe, Tachi Barea, Emilio Celle, Barea Celle, que está aquí acompañándonos y que siempre está disponible en todos los momentos, siempre que se la avisa, siempre tiene un hueco, saca un hueco para estar con nosotros. También agradecer a Marca, ¿no?, la imprenta que nos realiza la cartelería, que siempre que le pedimos algo no dudan en ayudarnos. Y nada, esperemos que todo salga bien ese día 3 de septiembre y que no haya ningún percance, que es lo más importante, ¿no?, que la gente se divierta, disfrute de ese día ya se han implantado, ¿no?, allí en el barrio, de convivencia y demás, de los vecinos y familia, y que sigamos muchos años más, ¿no? El tema, también vamos a presentar, que aunque ya hay mucha gente que tiene, ha recogido su camiseta, porque empezamos ya ahora más o menos un par de meses vendiendo camisetas para que estuvieran para el Congreso de Grazalema, queríamos que todos los representantes de la peña, que gracias a ellos también, con su colaboración, pagando todos los años su cuota y adquiriendo su camiseta, es otra manera de como nosotros nos financiamos, ¿vale? Entonces, recoger la camiseta para nosotros es muy importante. Con esto quiero decir que todos los socios que quieran recoger ya su camiseta la pueden recoger. Tenemos en el Facebook hay un número de teléfono que es un WhatsApp, por ahí la pueden encargar, porque ahora mismo, gracias a Dios, no hemos quedado sin existencia de algunas tallas, pero sí se pueden apartar bajo pago, ¿vale? Se guardarían las tallas que nos fuesen pidiendo, porque estamos esperando que la semana que viene, más o menos, nos ha dicho la empresa que íbamos a tener más camisetas, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros lo primordial es recoger dinero que esto está aquí ya, y una de las maneras es con el cartel, con toda la colaboración del cartel y con la colaboración de los socios con las camisetas. Bueno, es verdad que se han tomado algunos, no sé si son alrededor de 10. Es verdad que el cartel que es y siempre será, digamos, lo mismo hueco, pero es verdad que no, si lo decimos así en la liga, no tenemos muchos problemas en rellenarlo, ¿no? Hay que moverse, pero que muy pocas veces nos dicen que no, ¿no? Y bueno, viene, hay uno de Cetenir de la bodega, hay otro de, bueno, del bosque, vienen unos cuantos, de Grazalema, y normalmente, pues eso lo dicho, ¿no? No hay muchos problemas en encontrarlo todo. Después también queríamos agradecer los vecinos, ¿no? Los vecinos de allí del recorrido, que siempre están allí ayudándonos en lo que pueden, ¿no? En todo lo que necesitamos, y es verdad que nos facilitan mucho, ¿no?, el trabajo que desempeñamos allí también. También, bueno, creemos, o el 100%, que el toro negro será el que salga por la mañana, porque vemos que las hechuras que tiene, que son preciosas, y es el más grande, ¿no?, de volumen, que el toro colorado. Entonces, preferiblemente, pues lo soltaremos por la mañana, y el colorado, pues también está muy bien de hechura, pero lo dejaremos por la tarde, ¿no?, que den fuego y que la gente disfrute, es lo más importante. Me gustaría recordar que al tema de camisetas, tenemos una fecha límite para hacer los pedidos, ¿vale? Que sería el día, entre el día 18 y el día 20 de agosto, sería la fecha tope para poder solicitar la camiseta que esté segura, ¿vale? Porque el último pedido lo vamos a hacer esos días, para que el día 1 de septiembre estuvieran todas las que se hubieran quedado por detrás, estuvieran aquí. Siempre hay siempre tenemos un límite de camisetas, que son más o menos sobre unas 1.200 camisetas las que pedimos, y hombre, todos los años van sobrando algunas, pero claro, siempre pedimos de más para que nadie se quede sin camisetas. Entonces nos gustaría que todo aquel que las quiera, que ya nos las vaya pidiendo, para tenerlo claro y dejarlo todo cerrado y no dejar a nadie, por supuesto, sin camiseta, que siempre. Hay años, en años anteriores también ha habido mucha gente que, aunque haya pasado el toro, siempre nos lo ha pedido. Y también eso para nosotros es de agradecer, que siempre están colaborando con nosotros. Y hay gente que incluso hasta de Valencia nos piden camisetas después del toro. Nos dicen, si nos han sobrado camisetas, pues mandárnoslas, y mandamos muchas camisetas a Valencia. Yo creo que para terminar, y no más importante, darle las gracias a la Peña del Gallumbo por lo que hacen todos los años, buscándose la vida para poder sacar esto hacia adelante, que hay que darle el mérito, y es lo más importante, creo yo. Y nos vamos contándoles que hasta el 11 de agosto estará abierto el plazo de inscripción para el Maratón de Fútbol Sala de la Barriada El Caldereto Calvario Memorial Pedro Barroso Rivas. El mismo se disputará los días 1 y 2 de septiembre bajo la modalidad de 4 contra 4. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y trofeo, mientras que el segundo clasificado se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción está limitada a 16 equipos, siendo el precio de 50 euros para cada uno de ellos. Para más información, la organización ha habilitado el número de teléfono 695-196586, disponible a partir de las 3:30 de la tarde. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.